Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Se sabe que los ecosistemas localizados pueden cambiar abrupta e irreversiblemente de un estado a otro cuando son forzados más allá de ciertos umbrales críticos. El planeta, como ecosistema global, puede reaccionar de igual forma y está aproximándose a una transición crítica a gran escala como resultado de la influencia humana. Eso pone las primeras líneas de un artículo de investigación firmado por 22 científicos de 5 países, Estados Unidos, España, Finlandia, Chile y Canadá, en la edición del 7 de junio de la muy prestigiosa revista Nature. Hoy en La Esencia de la Ciencia nos preguntamos si eso es un pataleo catastrofista de ecologistas extremos o es de plano ya la penúltima advertencia para una humanidad que se empecina en ser sorda y ciega. Lo vamos a discutir, este artículo y sus implicaciones, con Gerardo Ceballos González del Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenido, Gerardo. Muchísimas gracias. Estamos en manos de Angélica Acuña, al frente del equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio. Escríbanos, por favor, a la dirección ciencia@imer.com.mx y nos encuentran, como siempre, en la dirección www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Gerardo, a ver si concordamos en lo que dice este artículo muy recientemente publicado en la revista Nature, que trae por lo pronto una nutrida lista de barbaridades que la humanidad ha hecho en el planeta. Una perla de muestra de todas las cosas que hemos conseguido. En 13 años más, para el año 2025, según las estimaciones de los autores de este artículo, de todos los ecosistemas que hay en el planeta, más o menos la mitad ya mostrarán señas de haber cambiado de estado biológico. En 1950 era apenas 20% lo que tenía esas señas. Si tú ves el planeta como un ecólogo, supongamos que te puedes ir a la Estación Espacial Internacional y ver el planeta desde el punto de vista de un ecólogo, ¿hay un solo parámetro relevante que no vaya fatal? Fíjate que desgraciadamente no. En realidad, de hecho, el artículo publicado en Nature es un artículo que es bastante, bastante conservador. Porque lo que ellos hablan, 43% de los ecosistemas ya impactados, son ecosistemas que tienen un impacto severo. Uh-huh. En donde hemos perdido, digamos, más del 50, entre el 50 y el 100% de la vegetación original, etcétera. Pero si vemos los que no están impactados directamente por el hombre, el número es mucho más. Por ejemplo, la tundra en Canadá, en Europa, en Rusia, todavía hay extensiones muy grandes que no están impactadas tan directamente, pero que ya están sufriendo cambios muy drásticos, como la pérdida del permafrost, que es el suelo siempre congelado, como el cambio climático, como infestaciones de insectos provocadas por cambios en la temperatura, etcétera. Es decir, yo creo que desgraciadamente, a mí me gustaría que entendiéramos aquí una cuestión que tú dijiste que me parece correcta, que es ser catastrofista y otra ser y alarmista y otra ser como correcto en lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, y justamente algo de lo que vamos a hacer es meternos un poco, no alcanza a ir demasiado a fondo por cuestiones de tiempo, pero meternos un poco en la argumentación que presenta el artículo. Pero quiero primero seguir viendo el artículo desde fuera, por ejemplo, desde el lente de cómo lo vio la prensa. Claro. El día de su publicación. Ofrezco nada más un par de encabezados, pero podría ofrecer 25 como este. El diario El Economista en México titula: ecosistema podría derrumbarse en algunas generaciones, Nature. El diario El Clarín de Argentina titula: advierten que el fin de la Tierra como la conocemos está más cerca de lo que se creía. ¿Esta es tu lectura de las conclusiones del artículo de Nature, que estamos a punto de colapsar el ecosistema Tierra? Mira, es exactamente mi lectura, y mi lectura no viene solamente ese artículo, hay una plétora de otros artículos que están saliendo, salen constantemente. Cuando yo estudié hace 20 años ecología, sabíamos de un problema global, mundial, que era básicamente la pérdida de la capa de ozono. Uh-huh. Ahora no pasan 2 o 3 o 4 semanas donde no aparezca una cosa nueva. La toxificación de los mares, la acidificación de los mares, la pérdida de poblaciones, la extinción de especies, etcétera. Es decir, mi lectura es exactamente lo que hace este artículo, que creo que es muy innovador. Simple y sencillamente es presentar todo ese cúmulo de información indicando un par de cosas, que estamos llegando a umbrales. Y una vez que pasas esos umbrales, los cambios que estamos haciendo en el medio ambiente se vuelven irreversibles en términos de generaciones humanas. Bueno, déjame que examinemos precisamente ese punto de la irreversibilidad, porque una cosa que señalan los autores de este artículo como un hecho incontrovertible es que ya en el pasado del planeta, no solo de la humanidad, sino del planeta, ha habido cambios drásticos, irreversibles, en lo que podríamos llamar el ecosistema Tierra. Dice el artículo, literalmente, la biosfera terrestre ha experimentado cambios de estado en el pasado, usualmente en escalas de tiempo muy largas, y muestran casos concretos que es ilustrativo decirle al auditorio. La explosión del Cámbrico hace unos 540 millones de años más o menos, en que básicamente la biodiversidad del planeta pasó de ser microbios a organismos multicelulares. Después, las cinco extinciones masivas, entre 400 millones de años en el pasado y 65 millones de años la última, y curiosamente, por lo menos el autor principal y una parte de los autores de este nuevo artículo, hace como un año, publicaron uno igualmente impactante en que decían que la humanidad está causando la sexta extinción masiva. Estuvo aquí Daniel Piñero, tu colega del Instituto de Ecología, en este programa, y lo discutimos entonces. Y finalmente señalan la más reciente transición interglacial, en que hubo una fluctuación relativamente rápida de clima templado a frío a templado otra vez. Esto fue hace unos 13 a 11 millones de años en el pasado, con un incremento global de la biomasa humana. O sea, de pronto aparecieron y empezaron a multiplicarse no solo los humanos, sino todos los animales domesticados y todo lo que va asociado con ellos. Está claro que estos fueron cambios muy drásticos. ¿Desde la ecología se puede explicar por qué son, además de drásticos, irreversibles? Yo creo que aquí son irreversibles en el sentido de que las condiciones, ¿sí?, del medio ambiente, es decir, la fauna, la flora, la composición de los gases de la atmósfera, la cantidad de agua versus masas continentales, cambió completamente, fue diferente. Ya no era lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el clima ha ido cambiando de volverse o muy caliente o muy frío. Hace 18.000 años nada más, en Kansas, a la mitad de Estados Unidos, había una capa de hielo de 3 kilómetros de profundidad. Es decir, ya no existe eso, ¿sí? Y obviamente es posible que nunca más vuelva a existir eso en tiempos. Cuando yo menciono en generaciones humanas, es en los próximos 100, 200, 300 años. Evidentemente, tal vez el planeta en 10, 15 millones de años sí se mantenga la vida en la Tierra de otras maneras diferentes. La otra cuestión que es importantísimo enfatizar aquí, entonces es irreversible por eso, porque en términos de las generaciones humanas va a tardar mucho más tiempo para poder, por ejemplo, el planeta acoplarse al cambio climático que está ocurriendo, ¿sí? Va a haber muchas extinciones. Yo lo que te puedo decir es que yo no creo que se vaya a acabar la vida en la Tierra, pero lo que sí va a acabar, las condiciones de la vida en la Tierra, que nos dan la capacidad de vivir a los seres humanos como hemos vivido hasta el momento. Y en una de esas se acaba la especie humana. Muy posiblemente puede acabarse la especie humana, porque por primera vez también en la historia de la humanidad, estos cambios que estamos viendo, en primer lugar son globales. En segundo lugar, están cambiando desde las cuestiones físicas y químicas que mantienen las condiciones de la vida en la Tierra, como la concentración de gases de la atmósfera, por un lado, y por otro lado, la composición de la diversidad biológica, que son este conjunto de plantas y animales y microorganismos, ¿sí?, silvestres, que tienen lo que nosotros los científicos decimos, nos proveen de los servicios ambientales, es decir, una gran cantidad de beneficios por el buen funcionamiento de la naturaleza que obtenemos gratuitos, como la composición de los gases de la atmósfera, la calidad y la cantidad de agua, la fertilidad de los suelos, la productividad de los océanos. Imagínate que todo esto se está colapsando. A ver, dices, imagínate que todo esto se está colapsando. Ellos casi rebasan el verbo imagínate para decir, tomen nota, esto se está colapsando. Pero digo casi, hacia el final del artículo ellos escriben, la comparación de la dimensión del cambio actual del planeta con la dimensión que caracterizó a los cambios de estado del pasado, estos tres que acabo de citar, sugiere que otro cambio de estado a escala global es altamente plausible dentro de décadas o siglos, si es que no ha iniciado ya. Pero ellos eligen la frase altamente plausible. ¿Qué les impide predecirlo directamente y decir esto va a pasar? Bueno, cuando yo decía imagínate, era en una idea como metafórica que lo pensáramos, imaginarse, porque es muy, muy difícil visualizarlo, ¿no? Pero ellos están diciendo básicamente lo mismo, claro, están diciendo, llegamos muy cerca de decir qué va a pasar, pero no nos animamos a predecir. Yo te puedo decir que yo en mis escritos he dicho que ya entramos al problema. Y ya entramos porque estamos a punto, o si no es que ya llegamos a que la temperatura de la Tierra llegue, suba 2 grados de lo que era hace 150 años. Y se mencionaba hace 10 o 15 o 20 años que si llegabas a 2 grados iba a ser irreversible. Ahora estamos viendo escenarios de que puede subir hasta 7 grados. Es decir, las condiciones de la vida en la Tierra como las conocemos están ya cambiando. Tenemos super huracanes, tenemos tasas de extinción enormisísimas de especies. Hemos aprendido que no solamente el problema es perder las especies, sino las poblaciones. Si perdemos una población de jaguares, por ejemplo, en México se acaban los jaguares, no importa que haya jaguares en Brasil, porque la función que tenían esos animales aquí se perdió y entonces pierden los servicios ambientales que ellos proveían, ¿no? Claro, pero ustedes los ecólogos se enfrentan a un problema muy grave frente al resto de la sociedad que no somos ecólogos. Sus argumentos entre ustedes son exactamente como dice el artículo, altísimamente plausibles. Pero si ustedes enfrentan a alguien que les dice, ¿cómo te consta? Y peor tantito, si les pide que argumenten que les consta con la lógica que es propia de otras ciencias, hace rato dijiste por un lado física y química, por otro lado la biología. Allí hay un problema que creo que se manifiesta en este artículo. Rápidamente quiero repasar esto antes de que nos vayamos a la pausa. Ellos tienen dos argumentos. Primero, dicen que estos cambios de estado de ecosistemas que anuncian se parecen en algo a los cambios de estado termodinámico. Escriben, está bien documentado que los sistemas biológicos pueden mudar rápidamente del estado en el que existen a otro radicalmente distinto. Esa frase cambio de estado está bien entendida en termodinámica, por ejemplo. Y es lo que nos vienen advirtiendo, pero enseguida agregan lo siguiente. Los estados biológicos no son ni estacionarios ni están en equilibrio. Más bien se caracterizan por un rango definido de desviaciones respecto de una condición promedio en un intervalo prescrito de tiempo, que ya es un montón de matices en dos frases. O sea que no son del todo como los estados físicos del librito. ¿Tiene sentido aplicar la teoría matemática de los cambios de estado termodinámico, que en parte es lo que hacen ellos, a los cambios de estado del ecosistema Tierra? Por supuesto que sí, porque lo que tenemos que entender nosotros es que la Tierra se basa, o sea, los límites de la vida en la Tierra, que son energía, básicamente. O sea, la cantidad de energía que podemos usar, ya sea fósil o que venga del... Yo creo que aquí una cuestión bien importante, no quiero olvidar, son, uno, el periodo de tiempo en que esto está ocurriendo. Uh-huh. Estamos hablando de 2 o 3 siglos en que hemos impactado a la Tierra más que en la historia de 3 millones de años del inicio de la humanidad. En segundo, todos los cambios que tú mencionaste ocurrieron en millones de años. Aquí estamos hablando los más graves en 3 o 4 o 5 décadas. Finalmente, te quiero decir que la base de cómo funciona la Tierra son leyes físicas y químicas, pero cuando te transportas a la parte biológica, la complejidad se vuelve tal que, como decía un gran físico, que era Einstein, ¿no?, que la física y la química comparada, la complejidad de eso comparada con la complejidad de la biología, era un juego de niños. Muy bien, bueno, pues aprovechando esa inteligente observación de Einstein, vamos a abrir una pausa. Esto es La Esencia de la Ciencia. Estamos discutiendo hasta qué punto sabemos si el ecosistema Tierra está a punto de venirse abajo o no. Está con nosotros Gerardo Ceballos González del Instituto de Economía de la UNAM. Regresamos enseguida al Instituto Mexicano de la Radio. Regresamos con Javier Cruz en La Esencia de la Ciencia. Escríbanos a ciencia@imer.com.mx. Continuamos con Javier Cruz en La Esencia de la Ciencia. Escríbanos a ciencia@imer.com.mx. Estamos de regreso en La Esencia de la Ciencia discutiendo con Gerardo Ceballos González del Instituto de Ecología de la UNAM la ecología del planeta desde el punto de vista del planeta como un ecosistema. Está a punto de venírsenos abajo como consecuencia de los cambios que ha forzado la humanidad, ¿sí o no? El punto de nuestra discusión, Gerardo, hasta ahora ha sido este artículo de reciente aparición, el 7 de junio, en la revista Nature, escrito por un número importante de ecólogos de 20 y tantas instituciones de investigación de 5 países distintos, en que pasan muy, muy, muy cerca de decir sí, estamos entrando, si no es que hemos entrado ya, a una etapa en la que la Tierra, como un conjunto de ecosistemas que componen un ecosistema global, está entrando ya en un cambio de estado ecosistémico, podríamos llamarle, que va a ser drástico e irreversible. Y además con el agravante de que no sabemos con certeza cuál va a ser el estado final, excepto para decir que cualquiera que el estado final sea, al final de esta transición, será uno que la humanidad no ha conocido en toda su historia. Claro. Por lo tanto, quién sabe cómo nos va a ir. Bueno, pero ellos señalan en el camino una serie de cosas que son importantes. Por ejemplo, la interrelación que hay entre lo global y lo local, que se pueden ver por separado, pero se tiene que ver cómo interactúan unas cosas con las otras. Pongamos un ejemplo. Imaginemos un ejemplo. Un ejidatario desmonta parte de su cerrito para sembrar una milpita, una cosa que hemos visto un montón de veces. Es una acción pequeña, local, pero interesa ver si tiene un efecto devastador en una escala varias veces mayor. El artículo que estamos discutiendo dice: como resultado de actividades humanas, los forzamientos directos en escala local se han acumulado a tal punto que han emergido forzamientos indirectos en escala global de cambio biológico. Primera cosa para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Cuando ellos hablan de forzamientos locales y forzamientos globales, directos e indirectos, ¿cómo interpretan ustedes los ecólogos la palabra forzamiento? Forzamiento es que cambia el estado del ecosistema como lo estamos forzando a cambiar por actividades humanas. Es decir, el impacto humano te está aventando hacia un estado diferente al que tú tienes, y al que el ecosistema tiene ahorita, y además lo estamos aventando hasta fuera del punto de regreso. O sea, eso le llamamos resiliencia a los científicos. Es como si tú jalas una liga y la sueltas, vuelve a su estado original. Pero llega un momento que la jalas de más, se rompe. Y eso es lo que estamos viendo. El colapso, el rompimiento de esto ya lo estamos viendo en muchos sistemas. Y como mencionaba, o sea, no tenemos que en la Ciudad de México, cada vez que llueve y se colapsan las montañas y se inunda la ciudad, pues eso es un colapso local. Ahora, lo que tenemos que entender, por qué es importante de lo local a lo global. La ciudad de Londres está mucho más contaminada en 1800 que actualmente. Pero la ciudad de Londres en 1800 tenía tal vez 80,000 habitantes. Su impacto era muy local. El tamaño de la población humana de 7,000 millones, ¿sabes?, ha hecho que estos impactos locales prácticamente estén en todo el planeta. Entonces la suma de ellos es gigantesca. Cuando hace 50 o 100 años éramos la mitad de la población, o 2,000 millones, o 1,000 millones, o 500 millones de seres humanos, obviamente los impactos locales podían ser igual de severos, pero eran en regiones muy localizadas. Ahora lo que ha pasado es que todo el planeta tiene esos impactos locales. Entonces la suma de eso se vuelve gigantesca. Bueno, y hay una cosa, nada más que decirte esto, que quiere decir, cuando, para que el público entienda, esto es exactamente lo que pasa con la economía. La economía de un país o de una región, en México, si se colapsa la economía del Estado de México o del Distrito Federal, por las razones que sean, se colapsa la economía de México, y si colapsa la economía de México, hay impactos en toda la economía de todo el país, de todo el planeta. Eso es exactamente una analogía correcta con los ecosistemas. Exactamente es lo que pasa. Y déjame decirte, antes que te olvide esta idea, hay otra cosa. Nunca antes en la historia de la humanidad estábamos ante la posibilidad de enfrentar un colapso ambiental de la magnitud que tenemos, pero además un colapso económico como el que estamos presenciando y como el que viene. Lo que vimos en el 2010 en términos económicos es una caricatura de lo que viene. Entonces estamos las dos grandes fuerzas que han mantenido a la humanidad en términos de estabilidad, entre comillas, en estos últimos 1,000 años, 500 años, se están colapsando, que es la economía del mundo a nivel global y los ecosistemas del mundo. Entonces, en este sentido, de allí la gravedad. Yo creo que la humanidad podría resistir uno u otro, a lo mejor de mejor manera, pero la sinergia de los dos va a causar. Y acabo con esta idea. Actualmente hay una enorme proporción de la humanidad que ya está viviendo la apocalipsis ecológica. ¿Qué quiero decir con esto? Más de 2,000 millones de habitantes que no tienen agua dulce. 1,800 millones de habitantes que viven en pobreza extrema, etcétera, etcétera. Miles y miles, o sea, millones ya de refugiados ambientales que tuvieron que dejar sus tierras porque se inundaban o porque se hicieron calientes o porque, y tuvieron que irse a otro lugar. Es decir, cuando mencionamos en ese artículo que es plausible, plausible lo hacemos los científicos porque es imposible decir 100%, ¿no? Como científicos, que esto está ocurriendo. Pero lo que estamos viendo es que los impactos ya son muy, muy graves y se van a hacer más graves conforme. Bueno, veamos los impactos desde el punto de vista de la gente que somos, la especie humana, tal y como se reparten responsabilidades, no solo en este artículo, en otros que van más o menos en el mismo sentido. Y tu ejemplo de Londres hace pensar no necesariamente en revertir un cambio, porque tú decías en 1800 estaba mucho más contaminado que ahora. Bueno, eso no quiere decir que ahora Londres se parezca a 1200, en que estaría menos contaminado. Claro. Sino más bien no en revertir el cambio, sino en corregirlo de alguna manera. Y entonces regreso a esta noción de la interacción entre lo global y lo local. Decía yo hace un rato el ejemplo del ejidatario que desmonta un cacho de su cerro para poner su milpita. Bueno, la suma de millones de campesinos o de agricultores en el mundo nos arroja, según los datos del artículo en la revista Nature, que hoy en día aproximadamente 43% de la tierra firme del planeta ha cambiado ya a uso agrícola. Exacto. O urbano. No son solo los agricultores, somos también los que vivimos en condominios y vamos por el segundo piso. Repito el dato, 43% de la tierra firme del planeta ha cambiado a uso agrícola o urbano. Si hubiera una suma parecida de remedios locales, o sea, llegamos a este 43% con un montón de gente que va desmontando. Si revirtiéramos esa tendencia, ¿una suma parecida de remedios locales alcanzaría a revertir el cambio global? ¿Tiene sentido eso? ¿O es optimismo de desayuno? Yo creo que no se puede revertir. O sea, que ya llevamos en muchas cosas al punto de no podemos revertirlo, pero sí podemos aminorarlo y en algunos casos parar algunos de los problemas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es importante que el 46% es agricultura y zonas urbanas. Pero si tú le pones además ganadería, que son enormes extensiones que todavía tienen pastizales, pues son impactadas. Por ejemplo, en el norte de México están desertificándose cientos de miles de hectáreas por pastoreo, aunque no son agrícolas y no cuentan como impactadas, están ya muy impactadas. Y las zonas silvícolas también, por ejemplo, en la tundra y eso, el impacto es mayor. Yo creo que aquí lo que es importante entender es que sí, ya estamos en un punto que es extremadamente grave. Y es extremadamente grave porque las predicciones de lo que pensamos que iban a ocurrir en el año 2100, 2050, 2150, 2080... Se están cumpliendo antes. Están cumpliéndose mucho antes. Estamos hablando, el Smithsonian sacó hace 2 meses un reporte parecido a este en donde habla que el colapso de la población humana, el colapso, es decir, cambio muy rápido en el número de población, de alto a bajo, va a empezar con mucha certeza en el año 2030. El tamaño del desastre está entre muy bien documentado y muy bien argumentado y muy emotivamente expuesto también. Pero yo quería aprovechar los pocos minutos que nos quedan para tratar de verlo desde el otro punto de vista, porque si no, empezamos a organizar el suicidio colectivo y se acabó todo. Exacto, ¿no? Eso es importante. Entonces, bueno, tratemos de no caer en eso. Yo te preguntaba sobre la posibilidad de que la suma de una serie de acciones locales contribuyan, si no a la reversión total, por lo menos a la reorientación de la tendencia global, porque un instrumento en el que México ha tenido cierta medida de éxito y es parte de tus líneas de investigación como ecólogo, son las áreas naturales protegidas. Una estrategia local que me pregunto yo hasta qué punto puede tener un impacto global. Tú has escrito en la revista, en un ejemplar de 2004 de la revista de la Conavio, Biodiversitas, un artículo en el que explican los criterios de jerarquización de áreas para reserva, y uno de los criterios que ustedes ponen allí es maximizar el número de especies en el menor número de reservas. Digo, el contexto político ayuda a entender por qué este criterio. Y escriben ustedes: las reservas con una mayor contribución de especies son las de mayor prioridad para la conservación. Pero en el contexto de lo que nos dice el artículo de Nature, que es que el ecosistema completo se está yendo al cuerno, ¿sería posible jerarquizar áreas de protección no con la idea de conservar el mayor número de especies, sino por tener un impacto mayor para esquivar este cambio de estado global que nos anuncia Nature? Aquí tres cosas importantes lo que dice. En primer lugar, te respondo la pregunta. Por supuesto que sí, y ha avanzado mucho eso, la jerarquización de áreas, no solamente reservas. México es ahora también un país líder a nivel internacional en el que se pagan por mantener bosques y selvas, servicios ambientales a los campesinos, a los dueños de la tierra. Por ejemplo, yo tengo un pequeño grupo de una asociación que se llama Amigos de Calakmul. Ya pagamos 90 mil hectáreas a los dueños de la tierra porque no destruyan sus selvas, las mantengan como selvas y puedan usarlas de una manera no destructiva. Pero muy rápidamente, ¿estarás de acuerdo en que para poder evaluar el éxito o no de ese tipo de esquemas tendríamos que esperar 25, 30, 40 años? Yo creo que no, porque tenemos mucha teoría ecológica y mucha información que dice, es obvio que si dependemos, entre más área tenemos en buen estado de conservación, más especies hay, más ecosistemas, más servicios ambientales, más, eso es eso está muy bien probado, que entre más mantengas, más servicios ambientales y más especies tienes. En área, pero yo me refiero a mantener en tiempo también. Es necesario que se mantenga durante décadas. Ah, por supuesto, por supuesto. Los esquemas, por ejemplo, que tenemos son fideicomisos a 100 años, ¿no? Y ya lo que pasa en 100 años, pues será. Eso es una. Entonces, una son las áreas protegidas, otra las áreas fuera de las reservas, ¿sí? Que estamos haciendo un buen ejemplo. Yo creo que la población en general tiene mucho que hacer y debe haber optimismo de que... Yo daría dos razones de optimismo. La primera, que los cambios ya están aquí, pero que no, que todavía tenemos muchas especies, muchos ecosistemas, muchas posibilidades de éxito. Segunda, se están desarrollando muchas opciones económicamente viables para hacer las cuestiones mejores. Plantaciones forestales, explotaciones de bosques, cacería, que okay, son compatibles. Nada más digo. Y la última, de optimismo, la última es que todavía tenemos el tiempo para lograrlo si articulamos estas políticas a nivel de país y a nivel de planeta. Entonces déjame cambiar optimismo por inteligencia, pero de una manera peligrosa, arriesgada más que peligrosa, inteligencia colectiva, que cuando hablamos de 9,000 millones de habitantes que vamos a hacer dentro de nada, es bastante arriesgado. Pero entonces la última pregunta que quiero hacerte es esto. Este artículo que hemos estado discutiendo y muchos otros le ponen la responsabilidad al colapso ecosistémico en dos cosas. No solo dos cosas, pero destacan dos: crecimiento poblacional explosivo y crecimiento concomitante del consumo de recursos de esta población. Si es así el asunto, ¿puede regularse el consumo de recursos con políticas de protección? O sea, si las políticas de protección de áreas naturales, que es donde están los recursos naturales, fuesen muchísimo más duras, ¿no vendría como consecuencia que sería mucho menos fácil extraer recursos como lo extraemos en medio minuto? Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos haciendo los científicos, el reto de los científicos es cómo compaginar conservación con desarrollo, y hay muchas maneras de hacerlo, en donde las áreas naturales protegidas no es que no se toquen, se toquen de una manera en que se puedan mantener. Y la segunda es que el mercado, hay muchos en el mercado, como se entiende, la oferta y la demanda, los productos ambientalmente más viables están teniendo mucho más mercado actualmente. Y yo creo que va por ahí. Y la última, el ser humano, a lo largo de la historia del ser humano, lo que hemos visto es que tenemos la capacidad de cambiar cuando hay un reto muy grande y lo enfrentamos muy rápidamente. Y para mí, esa es una de las grandes partes que me dan esperanza, a que cuando veamos esto más encima, podamos hacer los cambios que requieren para poder mantener esas condiciones de vida que hemos tenido en los últimos 500,000, 2,000 años. Gerardo Ceballos González, del Instituto de Ecología de la UNAM, gracias por dejarnos, a pesar de todo, con una visión optimista y de futuro del problema. Esto ha sido La Esencia de la Ciencia desde el Instituto Mexicano de la Radio. Gracias al equipo de producción y gracias a ustedes por haber escuchado. Hasta la otra. La Esencia de la Ciencia con Javier Cruz. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx